Crest. Prueba Crest, la marca número uno de pasta de dientes en Estados Unidos. Crest, sonrisas sanas y hermosas para este toda este comercial la es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros. Estoy en escena del choque. Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA. Por fin llegó el verano. Vívalo al aire libre con Kohl's. ¿Tienes un viaje en familia? Tenemos los juegos de maletas que necesitan. ¿La playa los llama? Encuentra lo esencial para disfrutar el sol. Trajes de baño, lentes, toallas y más. Si el plan es acampar, tenemos marcas de ropa deportiva como Nike, Adidas y Under Armour. Y si vas para una boda durante esta época, tenemos la moda perfecta para la ocasión en Kohl's. Aprovecha los días de verano. Compra ahora en Kohl's y Kohl's.com. Porque lo bueno se comparte, hoy les quiero contar un secreto que cambió mi vida por completo. Y es que desde que comencé a usar el nuevo spray seco de Secret, mi vida está llena de frescura. Calor, playa o humedad, ya nada me preocupa porque el spray seco completamente reinventado de Secret me ayuda a combatir los olores ofreciendo frescura garantizada por hasta 48 horas. Te invito a probar el nuevo spray seco de Secret y así descubrir frescura todo el día. Y frescura con protección de olores. Ya nada me detiene porque Secret funciona. También disponibles en aluminio. ¿Estoy embarazada? First Response sabe que esta es una de las preguntas más importantes que una mujer se hará a sí misma. Es por ello que las pruebas de embarazo First Response detectan no uno, sino todos los tipos de hormonas de embarazo, dándole una respuesta con una precisión superior al 99% a partir del primer día en que no tuvo su periodo. Las pruebas Early Results de Digital Pregnancy detectan todas entre las hormonas más importantes de embarazo generalmente encontradas en... Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Alex Sensation. Estamos ready. WRXD, Fajardo San Juan, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYO Maitland. Gracias por la sintonía en este miércoles. Ombliguito de la semana, miércoles 20 de julio, celebrando el Día de la Independencia de Colombia. Todos mis compatriotas, ¿cuántos años estamos celebrando de independencia? ¿Cuántos años? Vamos a ver. Si se la sabe, le doy los boletos. Aquí estoy. Hola, mi amor, ¿cómo te llamas tu nombre? Aquí estoy. Ana Lucía, Ana Lucía, por fin. Hola, Ana Lucía, ¿cómo está, mi amor? Bienvenida. Es un hombre bien, bien típico bien colombiano. Usted. Bien típico. Bien. Yo tengo una prima que se llama Ana Lucía también. ¿Cómo estás, Anita? ¿Cómo te va, Vivi? Muy, muy bien, aquí, contenta de que me contestaste por fin. Yo te sigo hasta en el Hard Rock. Qué linda, mi amor, gracias. Thank you, un shout out para mi prima que está escuchando desde New York. She got me hooked into you. Ah, Galena. ¿Cómo se llama la prima? Leonie Cora. Un saludito para ella también, baby. Cuéntame, ¿de qué parte del pueblo eres? ¿De qué parte de Colombia? Pues yo nací en Cartagena, pero me crié en Cali. Qué rico, Cartagena. Entonces me siento... Tiene 50-50, mami. Cartagenera y caleña. Claro. Sí, es, sí. Como, es como yo, que nací en Bogotá, pero estuve también en Pereira. So yo soy 50-50. Rolo y paisa chiviao. Tú sabes, mami, tú sabes. Menos mal que no eres mujer, porque ya tú sabes lo que le dicen a los del Pereira. Excuse me, es que yo no escucho muy bien. ¿Cómo fue? No escucho muy bien. I'm sorry, no escucho muy bien. ¿Cómo es? No, está bien. Ah. You just got it. Mami, ¿por qué crees que mi mamá tuvo 6 hijos? Oh, my God. Mami, no me vaya a pegar. Mami, no me vaya a pegar. No me vaya a pegar cuando llegue a la casa, mami, please. No me vaya a pegar, mami, please. I'm sorry, es jugando. Era un chiste, mami, era un chiste. Ay, hombre. Cuéntame, baby, ¿a quién quieres saludar? Happy Independence Day. Quiero saludar a mi hija que va a cumplir años el otro mes. Otra vez a mi prima Leonie, que fue la que got me hooked into you. I listen to you every single day. Muchas gracias, mi amor. Gracias por eso. Thank you so much, baby. Cuéntame, ¿para cuál concierto te puedo invitar, Ana Lucía? Para el conejo malo. Bad Bunny, baby. Alex Sensation. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Y te como el... Tú no eres bebecita, eres bebesota. Es el remix, coming soon el remix, mami. Coming soon el remix. All right, baby, quédate el día para cualquier información. Y gracias por la sintonía, Ana Lucía. Alex, quiero una mezclita de salsitas colombianas, pero románticas. Claro que sí, por ahí viene el binomio de oro, prepárate. Sigue marcando en 800-315-9790. romántica del pueblo. Linda, linda, linda. Alex Sensation. Escríbela.

Javier Vázquez, siempre diciendo que sí, con tu forma de ser diciéndome que no. Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás, porque vuelves a meterte en mi pensamiento, a acabar con la poca fe que me queda para vivir. Es que tú no sabes para qué sirve persona. Tú no sabes eso, ¿a qué sirve eso? Tú no sabes querer. Cuando el tiempo con su manto blanco nos pinte el cabello y se acabe lo bello y los años que no admiten engaños nos dejen. Telefónicas 1-800-315-9790. Feliz 20 de julio. ¡Vamos! Estoy pensando. ¿Cómo? En amarte una vez más. Pero mi corazón dice que no. Dice que no. Oh, estoy pensando. No, no. Y no merece que lo pienses si quiera de nuevo. Estoy pensando. Y con tu lloriqueo, no, no, no, qué bueno, me conmuevo, no, no. La Orquesta Matecaña. Gracias, mi amor. Salsita romántica del pueblo. Ave María. Muchas gracias, corazón, por lo que fuiste una vez, por todo el tiempo disfrutado y por tu sinceridad. Gracias. Alex Sensation. Que en tu senda encuentres a alguien que te sepa querer, que nunca juegue ni haga daño a tu buen corazón. Y tendrás en mí siempre un buen amigo, y por siempre puedes tú contar conmigo. Cumplan tus sueños, y aunque sé que lo nuestro. Una más. Alex, ponme una de la 33. Para ti, Soledad. ¿Cómo está, mamita? Feliz 20 de julio. Feliz. Claro, mi amor, para ti también feliz 20 de julio, Independencia de Colombia, Colombia en la house. ¿De qué parte eres, mamacita? ¿De qué parte? Palmira Valle. ¡Palmira! ¡Eso, hijo de madre! De allá mi suegro, ¿sabes? Mi suegro es de Palmira. Madre, la mejor. Cotudo, tu suegro es Cotudo, la mejor gente. Mi suegro Palmira. Mi suegro de Palmira y mi suegra es de Cali. Ay, mamá. Y por eso tu mujer es así tan hermosa. Ah, una mamacita. La mejor mujer es de Palmira. Una mamacita, una mamazota, una bebesota. Tocallita, ¿quién quiere saludar el día de la independencia? ¿Quién quiere saludar, mamita? A mi maridito que está trabajando, José Cataño, a todos los Cataños de los Nylon y los Puerta. Listo, mamá. Cuéntame, ¿para cuál concierto te puedo invitar, tocallita? Mi amor, pues si quiero ir a ver a mi Jessy Uribe y a Paola. Hágale pues, mami, hágale pues. Quédate en línea, no te me vayas para coger tu información. Y muchas bendiciones, mami. Mi tocaya desde Long Island. All right, deja ver por aquí, Sensation. Acaba de llegar el binomio de oro. Ay, papá. Ay, ay, ay. Tiny, la botellita que yo traje de aguardiente. Esa misma. Tapita azul, mijo, tapita azul. Voy a calentar porque esta noche también tenemos el party. Esta noche tenemos el party oficial ahí en la chiflada. Mi gente de Patterson, New Jersey. Nos vemos esta noche a la medianoche. Subo a la tarima. Tonight in Patterson, New Jersey, con mi hermanito Camilo y Pereira esta noche, ¿ok? Viene por ahí el binomio de oro. Tengo más boletitos para ver a Karol G, Bad Bunny,

Con entrega el mismo día y Drive Up de Target, el regreso a clases es muy fácil. Recibe en tu puerta ingredientes deliciosos para el lunch o recoge en tu carro útiles escolares con Drive Up. Un regreso a clases muy fácil. Eso es muy Target. Aplican restricciones. Visita target.com. Imagínate comprar unos zapatos y recibir un masaje de pies suave y relajante como el que recibirías durante un pedicure con solo caminar. Puedes hacerlo con los nuevos zapatos Massage Fit de Skechers, porque Skechers, la empresa de tecnología de Conform, ha diseñado una innovación única que te hace sentir como si estuvieras mimando tus pies con un suave masaje en cada paso. El secreto es la nueva tecnología de ondas patentada de Skechers en la suela que masajea suavemente tus pies mientras caminas. Encuentra los nuevos Massage Fit de Skechers para hombres y mujeres en tu tienda Skechers, Skechers.com o donde se venda. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal. Porque el amor no se compra con nada. Míntele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores, si después de mí ya no habrá más amores. Tú y yo fuimos uno, no se muera y uno antes del beso. Llamamos juntos. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. Alex Sensation. Déjame hacer microphone check, maestro, hable ahí, dame si es el tuyo, ¿cuál es el tuyo? Déjame ver cuál es el tuyo, maestro, pégese ahí, pégese bien. Hola, hola, Ali, aló. Ahora ala. Sí, ese es el tuyo, ese es el tuyo, ese es el tuyo. Ese es el tuyo, ok. Ahora, ahora el otro muchacho, ahora, ahora. Hola, hola, ok, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ok, ok, ok. ¿Quién más me falta, quién más me falta? Maestro, dale ahí, dale ahí. Hola, hola, hola, hola, sí. Microphone check, microphone check. ¡Una bulla para el binomio de oro! Ya está prendido. ¿Se escucha? Escucha, ya. Ay, ay, sí, sí, dos, sí, sí, tres, sí, sí, sí. Microphone check, one, two. Microphone check, one, two. Microphone check, one, two. Sí, ¿cómo dos, está, dos, maestro? Sí, bienvenido, sí. Maestro, el pollo irra en la casa. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Muchas gracias, Alex. Estoy muy bien, muy contento de estar aquí en tu programa y, bueno, de estar en esta maravillosa gira. Y celebrando el 20 de julio, hermano. Celebrando independencia de nuestra hermosa patria que amamos con todo el alma, amarillo, azul y rojo. 212 años de independencia, maestro. Sí, y tengo que decirle que el viernes pasado en la boom me dio una rasca a nombre suya. Sí. Nos la dimos. Sí. Fue excelente, fue maravillosa esa noche. Y bueno, pudimos compartir ahí también con mi compadre José Matos. Sí, señor. Cuéntame cómo va todo, cómo está el binomio. Yo los veo siempre en las redes que están tocando en toda parte, mantienen en México, en Sudamérica, en Centroamérica, en toda parte. ¿Cómo está todo, maestro? Muy bien, gracias a Dios. Ahorita concluimos una gira en Europa. Uh-huh. Estuvimos visitando varios países y después regresamos a Colombia y ahora estamos aquí en los Estados Unidos hace casi 15 días, ¿no? Hey. Y bueno, terminamos aquí, vamos a República Dominicana y de ahí seguimos a México, a Venezuela y así seguimos dándole. Y yo voy detrás de ustedes, yo voy con vamos, ustedes. Vamos. Yo estoy, muchacho. Está invitado permanente. Este fin de semana nos toca, mira, el viernes vamos a estar ahí en Passaic, en fiesta, y el sábado vamos para la cachita, la gente de Danbury, Connecticut. Eso ya sabe, el viernes en fiesta, el binomio de oro, y el sábado la gente de Connecticut en la canchita, y yo voy a estar ahí con ellos también compartiendo. Vamos a hacer una mezclita de éxitos. Sí, señor, vamos. Del binomio de oro, dice así. Sentimiento, maestro. César Galvis y Alfonso Quintero en la ciudad bonita. Estamos frente a frente los dos y te confieso

canción, suénelo, suénelo. Va, va con todo. Sentimiento. El pollo irre en la casa. Alex Sensation. ¡Feliz 20 de julio! ¡Arriba! ¡Para abajo! ¡Para adentro! ¡No, no, espérame! ¡Todavía no para adentro! ¡Ah, para adentro! ¡Ahí va eso! Escucha esta, escucha esta. Yeah.